¡Hola, amiguitos! Hoy vamos a enseñaros la diferencia entre cerca y lejos. Este supermercado Ercoreca está cerca. Ese supermercado Ercoreca está cerca. Y sin embargo, aquel supermercado Ercoreca está cerca. Supermercados Ercoreca, siempre cerca de ti.